bienvenidos culpables una vez más al podcast de Guilty Beat. Ya sabéis que es muy especial porque acabamos de pasar el E3 de Los Ángeles, el evento más importante de los videojuegos. Tenemos el resacón ahí todavía y estamos llenos de noticias, novedades, sentimientos encontrados y sobre todo mucha batalla entre dos de los peces gordos de la feria. Vamos a profundizar en lo más importante que ha habido estos días. Y quienes han estado ahí día y noche pegados a las conferencias del E3, pues han sido nuestros culpables. Una semana más están aquí para contarnos y como no trolearnos, porque va a haber mucha crítica y mucho debate, no os lo perdáis. Vamos a ver quiénes están aquí. Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas. Creo que todavía me queda algo de fuerzas para grabar el podcast, porque vamos, tengo un sueño. Yo no he dormido, ¿y vosotros? Yo creo que aquí nadie ha dormido todavía. Alex. ¿Qué pasa? ¿Qué tal el café? ¿Cómo lo llevas? Bien, bien. No seáis mentirosos, que aquí habéis dormido todos, cabrones. 8 horas, ahí todos los días. Y el que estaba ahí al pie del cañón, tampoco era yo. Pero bueno, muy bien, ¿eh? Nos lo hemos pasado muy bien. Entonces, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Vuelve aquí los tiempos casi de los 16 bits. Una piquilla abierta ahí entre las dos compañías que fue muy divertida. Bueno, pues hoy nos vamos a divertir bastante con esto, sí. Yago, muy buenas, ¿qué tal? Con sueño. Yo sí que tengo sueño. Pero porque siempre tengo sueño. No tiene nada que ver eso con el presente. Pedro, muy buenas. Hola Raquel, hola chavales. Pues nada, yo sueño no tengo. Lo que sí tengo es cansancio, porque aquí en Los Ángeles es la una del mediodía. Pero, y bueno, he tenido que estar de conferencia en conferencia y... Nada, que sí. De fiesta, matita. Nada, que estoy reventado, que te cagas. Pero ha valido la pena, ha sido un gran E3 y nada, con ganas de hablar de él. Y Marcos, muy buenas. Hola a todos, menos a Microsoft. Que eso lo diga uno como tú. Ay. Pues si os parece, empezamos precisamente con Microsoft, con todo ese aluvión de críticas que le han caído por el tema de las segundas manos, estas cosas que tanto nos gustan, y sobre todo esos 100 euros de más que parece que va a costar, que es dinerito al bolsillo, y luego pues las cartas a los Reyes Magos, al final siempre pierde. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué habéis visto de bueno? Si es que habéis encontrado algo, ¿qué nos podéis contar de la conferencia de Microsoft? Bueno, pues Xbox cumplió lo que prometió. Dijeron que iban a presentar juegos y presentaron juegos. Es decir, no ha habido nada de tele, no ha habido nada de otras funciones. Ha sido todo juegos. Y bueno, pues la verdad, ha habido algunos que han molado bastantes. Pero eso de que sigan con su manía de los juegos de segunda mano, de la conexión permanente a internet y el tema de que la consola va a ser un poco más cara que Play 4, sobre todo suponemos que por el tema de Kinect, pues personalmente a mí no me termina de congratular mucho. Las exclusividades que ha presentado, bueno, parecen algunas interesantes, algunos dicen que un poquito más potentes que las de Play 4, pero a mí me ha gustado más lo que he visto de Play 4. Y en cuanto a ellos, pues bueno, buena conferencia, pero no ha sido la mejor. Alex, ¿tú qué opinas? Pues aunque esperéis otra cosa de lo que voy a decir, a mí me gustó y bastante la conferencia de Xbox, ¿eh? Perdón, de Microsoft, que al fin y al cabo es lo mismo. Así que, más que nada porque mucho juego, mucho ritmo en toda la conferencia, yo no me aburrí ni un solo momento, la verdad. Y dejando a un lado todos estos temas de que ya hemos hablado demasiado y que luego vamos a discutir, ¿no? De todo esto de la segunda mano, de la conexión y tal, me pareció una conferencia muy, muy buena, la verdad. Y aunque sea sorprendente, sobre todo, que no apareció Kinect por ningún lado. Y nada de televisión, solo juegos y exclusividades que tienen muy, muy buena pinta. Estoy un poco con Alex, a mí los juegos me gustaron. Otras cosas que venimos arrastrando desde la presentación de la consola y aquí pues se reafirmaron porque nadie dijo lo contrario en ningún momento. O sea que ya sabes, si quieres jugar offline, juega a 360, pero aparte de eso, el Death Rising 3 a mí me enamoró bastante. Parece que ha sido uno de los puntos fuertes. Thiago, ¿qué te ha gustado y qué no de Microsoft? Lo mismo, a mí Death Rising. Que Death Rising se vuelva exclusivo me dolió en el corazoncito. Pero bueno, más entretenida que la que Sony fue. Pues que Don Sonrisa Torcida Matrix es el amo. Siempre nos hace reír cada vez que aparece a preguntar cosas. Bueno, no me puedo creer la unanimidad que de momento estáis teniendo y lo políticamente correctos que sois, porque no habéis soltado todavía ningún troleo y estáis siendo muy educados. Muy bien, Pedro. Pues la racha sigue, porque es más, yo te voy a decir que la conferencia de Microsoft es la que más me gustó de las tres grandes. El problema de Microsoft es que arrastraba lo que arrastraba, que era esa información que salió hace pues 2 semanas atrás o así. Pero la conferencia me pareció muy buena, con juegos exclusivos. Yo, insisto, lo mismo que el resto, Dead Rising 3 tiene una pintaza que te cagas. Le va a durar de exclusivo lo que duran las exclusividades de third parties. O sea, yo creo que las exclusivas de third parties van a dejar de existir. Como han dicho los demás, nada de tele, nada de Kinect, nada de gilipolleces, solo juegos, una conferencia amena, ligera. A mí me gustó bastante. Bueno, hay que olvidar que Microsoft es una compañía muy importante antes de Xbox, y eso de dar conferencias y de presentar cosas ya lo tiene muy mascado. Entonces no es de extrañar que haya sido también el buen ritmo este de la conferencia respecto a otra. Y una cosa quería añadir. El precio a mí no me parece cara. Debo ser el único al que no le parece cara. O sea, creo que estamos en un mundo en el que la tecnología se paga y 500 euros no me parece nada descabellado. Bueno, luego lo veremos. Sí. Y Marcos, ¿vas a poner nota discordante o estás de acuerdo? Nada, que va, yo sigo el mismo patrón que los demás. Y también estoy de acuerdo con Pedro, que bueno, aunque para muchos de nosotros 500 euros sea caro, realmente si lo comparamos gráficamente con un PC que pueda mover eso, pues estamos hablando de un ordenador que no baja de los 1000 euros. Entonces, de por sí, pues sí, realmente es barato también. Y nada, también estoy de acuerdo con los demás en que creo que ha sido la mejor conferencia de todas, la que mejor se ha llevado, de principio a fin. Microsoft ha enseñado lo que prometió, que eran 15 exclusividades, 8 de ellas nuevas IPs. Y bueno, nada más que añadir, realmente aquí estamos todos muy, muy de acuerdo en lo que ha sido la conferencia. Luego ya, en otras cosas sí que pensamos diferente. Bueno, como sigáis así, nos vamos a ventilar el podcast. Espero que sí que luego haya un poquito más de debate. ¿Qué tal Sony? Bueno, fue un poco más aburrida que Microsoft, pero ¿qué le visteis de bueno y de malo? Además del ritmo. Lo bueno de Sony, lo malo de Sony para empezar fue eso. El hecho de que fuese una conferencia que empezó muy mal. Es que la conferencia parecía al principio que no iba a ningún lado. Yo estaba empezando a quedarme dormido con lo que estaban haciendo. No, pero te entonces, quedaste dormido, reconócelo. Calla. Que tenía el despertador puesto. En cuanto salió la palabra Square Enix, me desperté. Por eso, ya llegó Square Enix, ya llegó Final Fantasy XV, ya llegó Kingdom Hearts 3, ya hago Kingdom Hearts 3. Y y bueno, ya empezó a coger ritmo la cosa, ya me enganchó bastante, ya empezamos a ver cosillas. El problema fue que, bueno, que ese Kingdom Hearts 3, ese Final Fantasy XV, que en un principio a mí me dieron la impresión de que iban a ser exclusivos, pues al final no lo son y también salen en Xbox One. Entonces, sí es cierto que quizás, a lo mejor, a ver, no sé cómo explicarlo. A mí me gustó mucho la conferencia de Sony, sobre todo a partir de los 30-40 minutos, que se alargó un poquito hasta casi las 2 horas. Pero sí es cierto que la de Microsoft la pillamos antes y estábamos más frescos. Yo entiendo que podía parecer un poquito más pesada la de Sony porque ya llevábamos muchas horas encima. Pero si yo tengo que quedarme con una de las dos, me quedo con Sony. Tampoco una ventaja super ultra mega grande con la de Microsoft, pero sí me gustó más. Me despertó más interés. Alex. Vas a Raquel. ¿Qué tal la de Sony? ¿Estabas a las 3 de la mañana despierto o no? Todo bien. Nada, a ver, yo la verdad es que estaba pensando... ¿Quieres un café? ¿Quieres algo para tomar? Iba a hablar de eso. Sí, no, es que hoy me he comprado un Sunny Delight, así de fresa y naranja. Ah, venga, pues muy bien. Pues. Y unas jetas de estas, eso está muy bueno. Y de paso, estaba recordando el momento de cuando era la conferencia de Sony y estaba pensando que ya llevaba 3 cafés, entonces eso que decía Manu, no, es que a lo mejor estábamos muy cansados, cierto, estábamos todos hechos una mierda. Pero yo en ese momento estaba bastante activo, ya me había hecho efecto el café y tal, Y la verdad es que la primera hora, 50 minutos, fue un coñazo, pero un coñazo, entre que empezó tarde, que empezó un cuarto de hora tarde o 20 minutos tarde. Uy, verdad, no me acordaba. Sí, sí, eran las 3:30 casi ya, y todo el coñazo ese de la televisión que empezamos todo. No puede ser que se le haya criticado tanto a Xbox, ahora llegue Sony y se ponga a hablar de la televisión, del audio y nada. Hasta que llegó ese momento en el que hubo un boom. Y empezó a molar todo. Aún así, la conferencia de Microsoft mucho mejor respecto a juegos. Pero yo creo que Sony se ha guardado muchas cosas para otro momento. A ver, Sony se tuvo que guardar muchas cosas porque es que sus first party estuvieron perdidas. O sea, ni Naughty Dog, ni Santa Mónica, ni Polyphony, que ahora está enroscada con Gran Turismo 6, ni las grandes first party de Sony hicieron acto de presencia. Pero es que realmente, si hubieran salido y hubieran hablado de Final Fantasy y los últimos 10 minutos de esos carteles maravillosos de Sony apoya la segunda mano, da soporte a la segunda mano, no hará falta estar conectado, esos son hostias así como panes, paz. Entonces, ¿para qué vas a molestarte enseñando juegos? ¿Para qué vas a gastar cartuchos? Y ya instantáneamente eres trending topic y hablan de ti mejor que de Gandhi. Exageración esa parte. No, pero es verdad, el vídeo. O sea, el vídeo que ha hecho Sony. Así, pero con los serios que son Sony, que siempre decimos, mira que las conferencias de Sony son sosa, que no tienen ningún tipo de gracia esta gente, que. Y de buenas a primeras te plantan este vídeo ahí mofándose de Microsoft. Es que fue buenísimo, no tuvo precio. Pues sí, eso fue la verdad que muy bueno. Yago, ¿tú qué dices de Sony? Ya mira, Sony me pareció un soberano coñazo hasta que apareció ese 3 y ese versus 14 que se convirtió en 15 en una jugada rastrera por parte de Square Enix, pero bueno, es otro asunto. Fue un soberano coñazo porque entre que los de Sony son serios y que han hecho en una conferencia lo que Microsoft había hecho en dos, pues claro que la cosa fue un poco densa. Pero cuando empezó la parte gaming, ahí, ¡ja, amigo! Esos 400 euros que fue un ¡zas! En toda la boca a Microsoft. Pero mejor lo de Microsoft en cuanto a ritmo, ¿eh? Eso sin duda. Pero tú eres muy sonier. ¿Qué vas a decir? Yo voy a decir, pues nada, en la línea que el resto. A mí me aburrió bastante la primera mitad. Aunque tampoco hay que olvidar que presentaron tres grandes sorpresas que, por mucho que sea multiplataforma, no son menos sorpresa, que eran el Final Fantasy XV, Kingdom Hearts 3 y Elder Scrolls Online. Que no supimos hasta el lunes que va a ser también para consolas. Y bueno, luego la traca final fue acojonante. También lo que dice Sose, tampoco hay grandes exclusividades porque, hombre, le falta a Naughty Dog entrar en escena todavía. Y bueno, pues eso, una conferencia en general, bueno, nada de otro mundo, pero con una traca final, pues eso, acojonante. No parece un niño bueno diciendo todo que sí y todo que bonito. Marcos. Sí, pues yo, aunque soy el último, también voy a decir lo mismo. Yo sí que, claro, la conferencia se hizo un poco pesada, también, bueno, lo del el horario, pues esa parte. También fue bastante larga, si no fuera más larga, poco le faltó. Y nada, también estábamos todos expectantes a ver lo que iba derivando, porque ya te digo, la de Microsoft fue seguido el mismo ritmo, un ritmo muy alto, pero claro, Sony yo creo que lo hizo un poco a propósito, empezó con lo aburrido al principio y fue subiendo, hasta que allí la gente se puso como loca a aplaudir. Y bueno, prácticamente podemos decir que Sony salvó a la industria del videojuego. Muy bien, Marcos, un aplauso. Lo mismo pienso yo, ¿eh? Pues estáis poniendo a Sony que si Gandhi, que si salvador de la patria, bueno. Bueno, pero una cosa, que sobra el debate del ganador, ¿no? Una cosa fue lo que sucedió esa noche y lo que se dio a entender esa noche, y luego los matices que se fueron añadiendo y que aún están por llegar van poniendo gris el asunto. Tampoco hablaremos, no está tan claro todo, ¿eh? ¿Tú crees que hay un lado oscuro de todo esto, Suse? ¿Va a llegar luego Sony por detrás y va a meter alguna puya? Hombre, ya está viniendo, ya está viniendo, porque en la conferencia claramente, según se dio a entender dos cosas. Uno, que Final Fantasy era exclusivo de PlayStation 4, cosa que se desmintió nada más que se abrieron las puertas del recinto del E3. Fue la primera foto que llegó vía Twitter, ¿vale? Hay una Xbox enorme debajo del logo de Final Fantasy. Y la otra fue lo de juegos usados, etcétera, etcétera. Parece que no va a ser todo, que no va a ser esto PlayStation 1 ni PlayStation 2, que va a ser un medio camino entre el Online Pass y el DRM cada hora o cada día que tiene Microsoft. Bueno, yo ahí quería apuntar que eso es cierto, ¿no? Que ha salido las últimas horas, ¿no? De E3, que hablaban de eso y tal, pero Sony también ha dejado claro que en sus juegos de first party no va a haber ni online, ni pass online, ni nada, ¿eh? O sea, exacto. Ellos han sido sinceros. Nosotros apoyamos la segunda mano y apoyamos. Y el juego es tuyo. Pero sí es cierto que no se han querido mojar demasiado porque, a ver, Microsoft ha hecho lo que ha hecho por algo. Habrá hablado con las compañías y habrá dicho, tú me apoyas si yo ofrezco esto, evidentemente. Y entonces, pues, ¿qué habrán dicho las compañías? Pues que sí. Porque son las desarrolladoras son las que más tiene que perder con la segunda mano. Entonces, claro, Sony tampoco se habrá querido arriesgar demasiado a decir directamente que no, por lo obvio de que, bueno, porque puede que pierda apoyo de determinadas desarrolladoras. Sí, pero ahora vamos a ponernos en otro plano alternativo, que sea el de ya no trato con las desarrolladoras, sino el de la comunicación con el usuario. Tú, claro, tú das el mensaje de que das soporte a la segunda mano y quedas como un señor, pero realmente si das vía libre a la desarrolladora que quiera a poner DRM en sus juegos, vale, que no, lo que no está claro es cómo que van a permitir, pero si permites ese movimiento, a efectos prácticos, estamos en un panorama muy similar en ambas consolas, porque Electronic Arts, Ubisoft o Square Enix, por ejemplo, son tres compañías que en PC son muy aficionadas al DRM. ¿Qué nos hace pensar que en consola no lo vayan a hacer? Y entre Square Enix, Ubisoft y Microsoft y Electronic Arts salen el 40% de los juegos del año. Pero a ver, si no me equivoco, corregidme, pero el DRM no quiere decir básicamente que tú tienes que estar, tú mientras estás jugando tienes que estar conectado, obligatoriamente. Bueno, y que se vincula a tu cuenta normalmente y pierdes la posibilidad de vender de segunda mano. Es que depende, bueno, el DRM hay muchos tipos, ¿no? Y muchas posibilidades, pero sería un poco lo que hay en PC, conectado mientras juegas y segunda mano, en principio, pues podría estar limitada o incluso desaparecer. Depende de cómo lo lleven a cabo, es que lo que faltan son los detalles, ¿no? Hombre, yo también pienso que hay algo ahí que no sabemos todavía y que queda por saber, pero tampoco creo que sea para tanto, como para pensar que limita la segunda mano y sobre todo que me limita a mí la posibilidad de dejar un juego a un colega. Y una cosa que a Sony prácticamente se lava las manos y le deja la pelota a las editoras first party. Ahora, eso no es culpa de Sony que le quiera meter un DRM, Electronic Arts o quien sea. Yo, bueno, lo último que he escuchado es eso, que el pase online pues va a ir que cada uno, si lo quiere poner, que lo ponga. Es poco lo que... A ver, habrá que ver la nueva generación cómo se comporta, pero yo lo que he llegado a entender es que prácticamente tendremos una especie de pase online. Las personas que compren un juego de salida pues tendrán ese pase online y si lo usan y luego quieren vender su juego o prestarlo o algo, pues las posibilidades online que ofrecía ese juego pues ya no lo van a tener. Y bueno, una cosa de la que no hemos hablado todavía y me sorprende bastante ahora que estamos hablando de Sony es del precio de las consolas. ¿Qué pensáis de los precios? Hombre, la PlayStation 4 va a salir a un precio de salida de 400 euros, si no me equivoco. Eso, si ya no nos parecía tan caro los 500 euros, yo creo que aquí hay mucha gente que ya está empezando a pensarlo de comprarse de salida. Pensando, yo creo que no hace falta ni pensarlo. Bueno. Por 400 euros una consola de próxima generación, el primer día que salga se viene para casita. Otro. Pero cualquiera de los dos que fuera, ¿eh? Bueno, Xbox One no, con todas esas mierdas, ¿no? El precio es indiscutible, es que si antes Marcos decía que un PC con esas características se va mucho de los 500 euros, pues estamos hablando de 100 euros menos y estamos hablando de la memoria RAM de GDDR5 que es muy cara. O sea, a día de hoy es un tipo de memoria cara de cojones y la consola vale 100 euros menos que la de la competencia. La explicación está en Kinect y en la magia de manejar la televisión televisión con la boca, ¿no? También apuntar que también es más barata que en su momento la PS3. Que ya es decir, también porque la PS3 salía por 600 de salida. Sí, pero ya han dicho los de Sony que cuando se empezó a desarrollar la consola, ya estaban pensando en la barrera de los 400 euros. Que no querían sobrepasarlo. A ver, Sony cometió muchos errores con Play 3, sobre todo al principio. Y es lógico que no quiera que vuelvan a suceder. Y en ese sentido, pues lo está haciendo muy bien. Ha hecho una buena conferencia, ha presentado una buena consola, ha presentado unas buenas condiciones y ha dado un precio muy bueno. Todo lo contrario que hizo con Play 3. Entonces es lógico pensar que, bueno, que está aprendiendo de sus errores y eso es bueno. Hombre, es tan fácil como decir que Wii U vale 350 y PS4 va a valer 50 eurillos más. Encima te van con un disco duro de 500 gigas, todo el arranque lleva, la potencia y tal, ¿no? Yo creo que con eso queda bastante claro lo que pasa con el precio. Yo del precio de la consola os recomiendo ver la presentación de PlayStation 3 en el E3 del 2006, que la estuve mirando antes por curiosidad, cuando Cassidy dice que van a ser esos mágicos 600 euros. Tiene así cara como de circunstancias y luego pues lo dice justificándose, ¿no? Y luego que la comparéis a cómo la dice este hombre de la perilla que la dijo el lunes, que no sé cómo se llama, la verdad. Pero justo en el momento antes, 3 segundos antes de decir, estoy orgulloso de anunciar que esto estará, no sé qué, no sé cuánto, ¿ves cómo le tiemblan las manos? Y como diciendo, sé que os vais a volver locos y sé que vais a aplaudir como descosidos. Ha sido una diferencia abismal y está claro que Sony ha aprendido. Y yo creo que van a empezar a vender por debajo del coste, por mucho que ellos digan que no, por bastante debajo del coste. Hace tiempo salieron unas declaraciones, ¿no?, de gente dentro de Sony que decían que la gran diferencia a la hora de hacer PlayStation 3 y PlayStation 4 y que ahí radica gran parte de la diferencia de precio, es que en realidad estas consolas están hechas con tecnología que existe, PC, o sea, claro. Son componentes de PC, bueno, son PCs que se llaman PlayStation, un PC se llama PlayStation y otro PC se llama Xbox One, pero en realidad son todo componentes identificables y componentes que ya te puedes traer a tu casa de una tienda de ordenadores. No es como el chip Cell, que era una cosa desarrollada por Sony ahí, que había una inversión enorme detrás, o PlayStation 2, que también estaba desarrollada paso a paso, o, bueno, las consolas normalmente que se desarrollaban así, ¿no? Y aquí está la diferencia fundamental. Y otro de los aspectos de la consola de Sony también es el tamaño, porque por lo que ya, hombre, lo que pareció, a no ser que el tío sea un gigante, pues muy, muy, mucho más pequeño que la Xbox One. Y además, también, bueno, por lo que también se ha dicho por ahí, lo que es la fuente de la alimentación, que por ejemplo la Xbox 360, todos los que la tenemos, vemos que es externa a la propia consola, tanto la Play 3 como la Play 4, tienen la fuente de alimentación dentro de su propia consola. Si esto es, claro, a lo que he dicho del tamaño ya, pues a no ser que eso sea un volcán en erupción, pues estamos hablando también de una diferencia muy grande en ese aspecto. Yo he leído como que pesa algo así como que el doble la Xbox One, más o menos. Pero eso, ¿hasta qué punto tranquiliza? Porque, a ver, a mí es una consola sobremesa, me da igual que sea más grande que más pequeña, y si es más pequeña, hay que comparar lo que se calienta un ordenador de sobremesa y un portátil. Vale, entonces eso, yo no sé hasta qué punto es algo positivo o negativo. No, yo no lo decía por mal, yo lo decía por la curiosidad de que prácticamente son iguales por dentro y el tamaño es muy muy diferente. Ahora, es que bueno, también se me olvidaba de que la Xbox One tiene un TDT dentro, ¿no? ¿Qué pensáis de la Nintendo Direct? La no conferencia de Nintendo, porque Nintendo no era de conferencia 3. Pues muy mal, me decepcionó muchísimo. Yo me esperaba, tampoco me esperaba 3 horas de conferencia, bueno, perdón, de conferencia, de Nintendo Direct, pero 40 minutos, o sea, Iwata, el mundo entero te está viendo y haces 40 minutos de conferencia y aparte te dejas cosas en el tintero, cosas como trailers del nuevo Zelda, A Link Between Worlds, y no lo enseñas y bueno, que aparte que tampoco hubo sorpresas, que no hubo, quitando, no, ni el Smash Bros, Manuel, que el Smash Bros ya se anunció también, que la conferencia de Nintendo fue súper previsible, muy bonita, muy cookie, sí, todo ahí muy chulo, el Mario Kart, el nuevo Mario 3D World, con los gaticos y todas estas cosas, sí, sí, todo chulo que tú quieras, todo lo Nintendera que tú quieras, pero ya está. No asombró, no despertó rabias de ¡oh, quiero eso, lo necesito! No transmitió nada de eso. Y ahora termina y te encuentras con que Nintendo empieza a meterte todavía más y más y más y más caña. Más vídeos, etc. Tampoco nada del otro mundo, pero bueno, más vídeos al fin y al cabo. Yo me quedo sobre todo con X, de Monolith Soft. Con eso me quedo yo de la conferencia. Pero bueno, con eso me llevo quedando yo de todas las últimas conferencias en las que ha salido. Personalmente creo que fue la peor porque no aprovecharon lo que le había puesto en bandeja a Microsoft y casi Play. Ahí iba yo, ya discutí en su momento con los nintenderos de GeekTV que a mí la conferencia vídeo Nintendo Direct, este que se montaron, para mí que desaprovecharon una oportunidad que les plantaron ahí delante en plan, venga, Wii U, es el momento de que seas la consola, lo que hizo Wii en su momento, ¿no? Que era la que acompañaba a Xbox o a PS3. Aunque para muchos, como aquí el amigo Chose me dijo que se hacían movimientos de última hora, en plan anunciando una rebaja de precio o algo así, que era como decir, oye, que estamos por debajo de vosotros y vamos a rebajar para vender más. Yo creo que a veces hay que bajar los pantalones, como por ejemplo tenemos el ejemplo de Sony con PS3, y oye, si tienes que vender como sea. Si tienes que dar la impresión de que estás por debajo del resto, pues la das y punto. Porque yo no sé vosotros, pero a mí la impresión que me está dando Nintendo con Wii U es que va de mal en peor, Fue muy decepcionante. Fue una cosa muy decepcionante porque realmente la única novedad fue Art Academy, ¿vale? Y Wii U Party, ¿vale? El resto de juegos presentados, aunque sea nuevo contenido que nunca hayamos visto, el nuevo Mario 3D Land o Super Smash Bros., son juegos que ya sabíamos de su existencia, porque según acabó el último Wii U, el último Nintendo Direct previo al E3, el propio Wata decía en Twitter, os convocamos para el próximo E3 y vais a ver un nuevo Mario en tres dimensiones, un nuevo Mario Kart y un Smash Bros., ¿vale? Entonces era algo que ya sabíamos, eso era lo que ya sabíamos. Entonces el vídeo fue tan corto que yo me acuerdo que estábamos viendo la conferencia y estábamos viendo Mario Kart, Mario tal, y estábamos hablando entre nosotros diciendo, se están quitando de encima lo que ya sabemos que va a estar y a partir de X punto van a venir los nuevos anuncios, ese Metroid, ese tal, ese cual, ¿no? Y bueno, lo que pasó es que cuando tenía que haber empezado a llegar todo eso, el vídeo se acabó, ¿vale? Entonces fue realmente muy decepcionante. Yo no creo que nadie que no tuviera en mente comprarse una Wii U, nadie que no lo tuviese decidido de manera previa, haya cambiado de idea con esta presentación, porque realmente no hubo absolutamente nada novedoso, ¿no? A mí me gustó lo que se mostró, me gustó tanto Monolith, me gustó muchísimo Bayonetta, me gustó el nuevo Mario, a pesar de que no me esperaba para nada un Mario Land como el de 3DS, me gustó, y me parece una puta locura el Mario Kart, ¿vale? Pero lo cual no dice es que no haya sido muy decepcionante. Y respecto al precio, yo creo que hablaremos en una siguiente ronda, ahora que intervengan aquí la gente, a ver qué le pareció. Yo quería hacer un apunte antes de que hable el resto, que yo no me creo que, bueno, vale, que es verdad que Wii U lleva 6 meses en el mercado, no lleva más y tal, pero no me creo que no haya un Zelda en desarrollo, que lo tiene que haber. Y tanto les costaba sacar 10 segundos de ese Zelda y que la gente se vuelva loca, porque al fin y al cabo es lo que todo el mundo espera, ¿no? Que un Zelda en Wii U, un Mario que hubo uno nuevo, pero al fin y al cabo era como nos recordaba a todos al Mario de la 3DS. Entonces, no sé, yo creo que si vuelvo a lo mismo, se han vuelto a dejar ahí la oportunidad de su vida. Alex, pero esto yo ya te lo comenté. No les hace falta enseñar otro nuevo Zelda. Tienen un Zelda ahora mismo en la 3DS. Vale, y no van a enseñar un Zelda nuevo hasta que el de la 3DS no haya salido y lleve por lo menos un tiempo. Pero es que no, ¿vale? Se están vendiendo Wii U, o sea, están todas en la estantería, no se venden Wii U desde hace tiempo. Pero es su política. Pues a eso voy, que debería cambiarla. Seguramente sea equivocada. Eso... Pues no sé, pero nunca anunció a Nintendo dos Zeldas nuevos para la portátil y para la de sobremesa, nunca, y no creo que lo haga. Porque si hay algo que... Vale, que de acuerdo que Nintendo no cuide del todo como está cuidando a Wii U. No lo podemos negar. Pero a sus sagas sí las cuida. A ver, el Zelda ya vimos hace tiempo una demo técnica cuando se mostró Wii U por primera vez de Zelda, un Zelda muy, muy gráficamente muy, muy alucinante, que decían, esto es demo técnica, esto no es juego, mis cojones, eso es un cacho de un juego que no anunciaste ni tienes interés en anunciar. Pero aunque sepamos que eso se está haciendo actualmente, serían tres Zeldas anunciados, el de Wii U, de Wind Waker, el de 3DS y el potencial nuevo Zelda de cara a un año, dos, incluso más. Y no, yo no le veo sentido anunciar Zelda ahora. No tiene sentido, perdería mucho para futuras. Pues yo, tras ver la conferencia, creo que Iwata se cayó por unas escaleras algún día de su vida. Cuando entró a ser presidente de Nintendo, se cayó por unas escaleras, porque alguien que se define como jugador no puede echar a perder una empresa como Microsoft, Nintendo. Ya dejé. O sea, con Yamauchi, que era un señor carcamal, Nintendo era la hostia. Y llega el señor Iwata, que desarrolló juegazos, y hace una política tan, tan, tan ombliguista y tan centrada en las mismas cuatro sagas, teniendo 50 detrás. Y es que me indigno. Lo único que me vendió la Wii U fue el Wind Waker, y para eso me voy a mi trastero, cojo la GameCube y pongo el Wind Waker, que ya lo tengo. O sea, que me venda una consola, un juego que es un remake, algo está pasando, ¿eh? Algo está pasando dentro de Nintendo y no es nada bueno. Bueno, aquí hay gente que piensa que Nintendo no fue al E3 porque va a su bola. Yo realmente creo que Nintendo no fue al E3 porque no encontró a nadie con los suficientes cojones como para subir a un estrado y delante de decenas de personas presentar toda esa porquería. Yo no sé hasta cuándo va a seguir Nintendo sacando refritos y refritos y refritos, y nosotros no vamos a decir nada. Porque insisto, si Sony o Microsoft hacen eso con lo que está haciendo, hace con su franquicia lo que está haciendo Nintendo, les estamos poniendo a caer de un burro. De verdad que las cuidan porque sí, están en un género y no pasan de ese género. Mario va a ser un plataformas toda la vida, Zelda va a ser un RPG toda la vida, y sí, pero los están sobreexplotando ya a un nivel, o sea, ya hasta la saciedad. Nintendo necesita dar un vuelco ya, y desde luego yo esperaba una rebaja de Wii U y no hay Wii U. Y hombre, tú, Manu, decías que no les hacía falta presentar un Zelda. Sí les hacía falta. Para Wii U, sí. Para 3DS no, 3DS va de lujo. Nintendo no necesita nada, hacer nada para 3DS. Pero Wii U le tienen que revitalizar ya. ¿Por qué? Porque es que está más acabada que la Falange. Bueno, todo el mundo llevamos esperando un montón de tiempo diciendo, venga, en este Nintendo Direct la va a liar Nintendo y no la termina de liar. Sí, es cierto que le falta algo, pero yo no creo que sea el Zelda. No creo que sea el Zelda, creo que es otra cosa, pero que no es un Zelda. ¿De qué le sirve a Nintendo un Zelda? Vale, sí, que sea un vende consolas, pero es, como tú dices, es otra cosa más de sus sagas, otro refrito más de sus sagas. ¿De qué le sirve otra cosa de esta? ¿De qué le sirve otro Mario? Pero si sí, os han sacado el Wind Waker, os ha sacado Wind Waker ahí y es un refrito y estáis todos que no cagáis con él. Pues imagínate uno nuevo. Ya, pero el Wind Waker, porque es el Wind Waker, igual que el Ocarina of Time, que lo sacaron para 3DS. Yo también estoy que no cago con el Ocarina of Time y lo sigo jugando, Alex. No tiene nada que ver con eso, pero estáis criticando a Nintendo por una política ombliguista y una política de utilizar sus refritos y me estáis pidiendo otro refrito. No, eso no entiendo. Perdona, yo no he criticado que hagan eso porque al fin y al cabo lo van a hacer siempre y es lo que les va bien. Yo critico que no han aprovechado la oportunidad y han sacado lo que ya se sabía y nada más. Pero ¿cuándo? O sea, yo voy a darle un ultimísimo voto de confianza a Nintendo y voy a decir, venga, Nintendo, la vas a liar en el Tokyo Game Show, porque es tu feria, o sea, está en tu casa, está en tu terreno y es donde tú quieres triunfar. Como no lo hagas ahí, este año, con la salida de Play 4 y de Xbox One, vas a tener las cosas muy chungas, o sea, que se te acaba el tiempo. Pero no sé, supongo que a lo mejor Tokyo Game Show o un poquito antes de las Navidades, hablemos de principios de noviembre. Supongo, creo que sería el movimiento lógico, como todos decís, que hará un Nintendo Direct o hará alguna conferencia o hará algo y dirán, y a partir de ahora Wii U pasará a costar 50 euros y lo regalemos con las cajas de cereales o algo así, ¿sabes? Es que si no, no le queda otra. Claro. No creo que los tiros vayan por ahí, ¿no? Yo no creo que no haya juegos en desarrollo, ¿me explico? Yo creo que es un problema de comunicación. Fue lo que yo pienso que es lo que vimos, un problema de comunicación, porque realmente tiene que haber muchos juegos en desarrollo para Nintendo, porque Nintendo tiene muchísimos grupos de desarrollo internos de los cuales no sabemos nada desde hace mucho tiempo. Todos esos grupos de desarrollo están desarrollando para Wii U o para 3DS, y realmente no hubo anuncios nuevos potentes ni para Wii U ni para 3DS. Entonces, es su política, si os dais cuenta, es de anunciar de manera muy inmediata al lanzamiento. Entonces, eso está bien porque lo tienes en la Nintendo Direct y al momento lo tienes en tu consola metido, pero está mal en el sentido de que no crea esa expectación a largo plazo, que es lo que se echa un poco en falta. Bueno, yo no hablo porque no pude presenciarlo, pero bueno, por lo visto. Hombre, yo ya lo dije en su momento, a mí con el Wind Waker ya me vendieron la consola. El problema es que Wind Waker ya estaba anunciado. Y es lo que decís, prácticamente todo estaba anunciado, no hubo ni una sorpresa que yo haya visto. Incluso el propio juego este, para mí el más prometedor, que es el X, que se llama así hasta ahora, estaba todo anunciado. También estoy un poco de acuerdo en que un nuevo Zelda todavía es pronto para lanzarlo, teniendo eso, un Zelda para 3DS y otro para Wii U, que sí, que es un refrito y tal, pero bueno, se le ve que está bastante cuidado esta remasterización, que no es un cambio de texturas básico, para nada. Y bueno, yo a mí el Bayonetta 2, ya lo comenté por la red interna de Guilty Beat, pero a mí no me acabo de convencer del todo, me pareció un poco Bueno, para decirlo brevemente, me pareció una especie de DLC del primer Bayonetta. Le cambias el skin a la bruja y poco más. Sí que está, hombre, siendo Bayonetta, pues mira, está bien que seas continuista, pero tanto, no sé cómo le puede llegar a sentar esto. Y bueno, sobre el tema del precio, pues, a ver, yo creo que después del anuncio de Sony, pues sí que necesito una rebaja urgente. Lo que pasa es que, claro, de un día para otro hay cosas que no se pueden cambiar. De todas formas, a mí me llama la atención que muchos coincidiesen que es muy pronto para anunciar un Zelda. Es que yo estoy empezando a pensar que es tarde, O sea, que Nintendo está tardando. Que es que se le está pasando el arroz. Es que lleva 7-8 meses en el mercado y se le está pasando el arroz a Wii U. Necesita un pelotazo ya, y no lo digo por mí, porque sí, es verdad que sería otro refrito, pero es lo que la gente de Nintendo quiere, porque yo no creo que, por ejemplo, ese Mario 3D que sacaron sea un Mario a la altura, por ejemplo, del Sunshine en su momento o de los Galaxy. A mí me parece, no sé, pues una conversión en HD más del 3D Land que otra cosa. ¿Realmente ese es el Mario que esperabais? Yo creo que no. No. Pero es lo que le ocurre a Nintendo. Yo creo que Nintendo siempre tuvo un problema, bueno, siempre, desde GameCube, que va por detrás. Siempre publica una consola y bueno, se centra en la anterior y luego la abandona. Lo que pasa es que esa tortuga cada vez se va lastrando más. Con lo cual ves una 3DS que tardó, pero unos meses, vale, sí, pero en comparación con Wii U no tardó nada. Y ahora Wii U es la que se está quedando un poco abandonada y están bombardeando 3DS. Y tardará un tiempo más en que Wii U, tal, porque si os fijáis, lo que está saliendo ahora deberían ser casi cosas que tendrían que haber de salida. Pero la cuestión, Diego, es que a 3DS la salvaron las third parties. Sí. ¿Por qué? Porque hubo un momento ahí que tenía Resident Evil Revelations, que en su momento fue exclusivo, tiene ahora Mirror of Fate, tiene Monster Hunter y alguno más que por ahí que me dejo. Pero es que Wii U no tiene apoyo de las third parties. Es que lo que están sacando las third parties son Deus Ex, Batman Arkham City, etcétera, Splinter Cell, etcétera, etcétera. Y encima vemos que es que este Deus Ex, que es un, que no deja de ser, pues es una versión del que salió hace un par de años o tres, ahora se ha vuelto multiplataforma también. Como Rayman Legends. Es que Nintendo necesita hacer eso con Wii U. O sea, igual no bajar el precio, pero un apoyo de las third parties y con exclusivos, no multiplataformas. Es que yo creo que necesita eso mucho más que un nuevo Zelda. Necesita exclusivos tipo el X o el Bayonetta, una cosa así. Sí. Y eso, bueno, a ver, siempre puede llamar a darle al botón rojo y llamar a un Metroid o un Star Fox, que lo vuelvo a repetir, Nintendo, un Star Fox para Wii U. Y bueno, es eso. Nintendo, pese a que está explotando bastante a Mario con la Wii U en todo lo que lleva, también tiene muchas franquicias legendarias por ahí muy buenas, que también yo creo que ya es hora de que empiece a sacar. Ese es el problema, que no la saca, si es que lo digo siempre. Nintendo, tienes tropecientas sagas legendarias. Olvídate de un poco del fontanero italiano, ¿vale? Un poquito. No mucho tampoco. No digo que abandones a Mario. Pero una cosa es que sea tu estandarte y otra cosa tu único apoyo. ¿Eh? Déjate de Wii Party y no sé. Resucita a sagas. No digo ya un Earthbound. Tampoco pido tanto. Pero sí un Star Fox, un Metroid, algo. Es pronto, sí. Pero también, visto lo visto, tengo la sensación de que la Gamescom no nos va a sorprender para nada. Porque, visto lo visto... A ver, pero de otra parte, tampoco... A ver, ellos mejor que nadie son conscientes de la situación en la que están. Y yo vuelvo a repetiros lo mismo. Yo creo que ellos tienen muchos juegos en desarrollo porque a nivel interno son la desarrolladora que más trabaja. O sea, son la desarrolladora que... La compañía que más desarrollos internos maneja de las tres de hardware. Entonces, ¿por qué no quieren anunciar? Se ven solventes, se ven con un fondo de capital muy importante y realmente... Con la presentación de PlayStation 4 y Xbox One el día antes, un nuevo Metroid tampoco iba a romper ningún esquema a nadie. Iba a romper un esquema en el sentido que quien tiene Wii U, sobre todo, por ejemplo, yo lo iba a agradecer hasta el infinito y más allá, ¿vale? Pero quien está hypeado con PlayStation 4 presentada 8 horas antes, le sacan un Metroid y dice, sí, sí, a ver ese Final Fantasy que vimos ayer, si sacan un gameplay ya y se dejan de hostias, ¿vale? Entonces quizás no es la cita más apropiada para echar ahí carne en el asador, porque su presentación de consola fue el año pasado. Y bueno, una cosa de por lo que estamos hablando de esto es en parte por culpa de los Nintendo Direct, que se sacó Nintendo de la manga. Tú imagínate que todo lo que se ha ido presentando hasta ahora con los Nintendo Direct, estos lo hubiesen sacado en este tema. Claro, seguramente sí, es cierto. Estaríamos hablando de otra cosa diferente, y esto es el peligro y el doble filo de los Nintendo Direct, que sí, tú puedes tener tu evento propio, en ese momento tienes tu foco, pero te dura media hora y poco más, y ahora llega el momento de la verdad y no tienes nada. Pero Marcos, yo he visto Nintendo Direct que han durado dos horas, hora y pico. ¿Cómo puede ser que en un E3 dure un Nintendo Direct 40 minutos? Y el problema es que encima con cosas que no se enseñaron en el Nintendo Direct, sino que se enseñaron a posteriori y sin mucho afán de darle protagonismo. Y eso también, no sé, fue como para mí un fallo por parte de Nintendo. Pero vamos, igualmente. El problema es que parece que estamos intentando comparar mucho a Nintendo con Sony, con Microsoft. Que Wii U está muerta, que no sé qué, no sé cuánto. Sí, pero ahí sigue. Por mucho que digáis que no se vende, yo la sigo vendiendo. Yo tengo amigos que no la tenían antes y ahora la tienen. Y bueno, la cosa es que yo creo que personalmente, en tema de exclusividades, es Nintendo la única que tiene prácticamente exclusividades, quitando evidentemente los juegos que haga Sony y los juegos que haga Microsoft Studios. Eso no nos vamos a meter. Pero prácticamente casi toda Wii U está llena de exclusivos. ¿Mejores o peores? No me voy a meter en ello, pero si tú quieres jugar un Zelda, vas a tener que jugarlo. Si tú quieres jugar a un Mario, vas a tener que jugarlo en Wii U. Un Zelda en Wii U. Todos estos juegos que están saliendo en Wii U. Sin embargo, Microsoft y Sony vuelven a competir entre ellos. Nintendo se desmarca. Nintendo no tiene intención. Y yo creo que sigue sin tener intención de combatir con Play 4 o con Xbox One. Pero es que ni falta que le hace. Lo que pasa es que sí es cierto que a lo mejor debería de intentar desarrollar nuevas cosas, nuevas IPs o algo. Pero tampoco yo veo que le hagan falta demasiadas cosas como vosotros decís para combatir con, porque no va a combatir con. Creo que estás incurriendo un poquito en el, perdona Pedro, en el error de cómo presenta 40 minutos en el E3. Es que recordemos que Nintendo no estaba en el E3, quiere decir, ha hecho una Nintendo Direct aprovechando el momento, pero como la podía haber hecho en cualquier otro momento. Claro, y además porque ya dijo que en el E3 no iba a presentar nada fuerte y que lo tenía para la Gamescom. A lo mejor llega a la Gamescom y tampoco presenta nada. Pero yo creo que a lo mejor si tienen algo guardado, lo van a guardar para la Gamescom, que es donde van a estar las miradas porque aquí la mirada la tenía Sony y Microsoft. Por mucho que anunciaran algo muy bueno, yo creo que se veía un poquito por debajo y decía, bueno, pues que no me vale la pena. No, sí, sí, ahí le doy la razón a Chose, que era el movimiento más lógico que tenían. Pero de otra parte, yo estoy muy de acuerdo con Marcos, que al haber Nintendo Direct cada mes, tienes que ir presentando cosas poco a poco, y lo que van es lanzando anuncios en un goteo constante, pero pierden ese efecto impacto, ese efecto boom de tenerlo todo ahí sobre la mesa en una sola noche. A cambio ganan un medio millón de espectadores cada mes, que eso no lo tiene ninguna de las otras compañías de videojuegos que hay ahora mismo, ni First, ni Third Party, ni nada. Entonces yo creo que ahí es un movimiento bastante inteligente. Luego, respecto al precio, ¿no? Que había planteado Alex al principio, yo sigo manteniendo lo que os comentaba. Yo creo que de ninguna manera tendrían que haber anunciado que bajaban el precio durante el E3. Bueno, absolutamente, eso sería una cosa completamente irracional, porque aunque sí que deban bajar el precio de la consola Max, más ahora viendo el precio al que se presenta la nueva generación, que a nivel de precio fue un golpe en la mesa como el que pega Google con los teléfonos móviles, ¿no? Sí que es un poco cara la Nintendo Wii, 50 euros menos le venían al pelo, pero es que presentar hoy la bajada de precio al día siguiente, yo lo veo una bajada de pantalones muy tonta, cuando tienen el Nintendo Direct que en cualquier momento lo pueden enseñar y pierden ese efecto de... Tú, la cuestión es que tú, si ves en el Nintendo Direct del pasado martes bajada de precio de 50 euros, dices, mira, ya se cagaron con la PlayStation. ¿Vale? Y si lo ves dentro de un mes... Mira, pues, ya se cagaron, pero van a comprarla. Es depende de cómo lo mires, tío. Yo lo veo de la forma que... imagen de marca, que te la estás jugando. Pero si Nintendo luego, es lo que puedes decir, luego te saca un Nintendo Direct de aquí una semana y vuelve a traer la misma imagen. Pues eso, que te pueden haber anunciado en el Nintendo Direct de E3 o en el que sea. Y sinceramente yo creo que es un, como apunta Raquel, a lo mejor es un poco, o como también has visto tú, el fallo de comunicación o la planificación, el marketing que se ha montado. Si no querían estar en el E3, ¿para qué se montan una especie de conferencia que ha durado media hora y estamos hablando mal de ellos precisamente porque ha durado media hora, cuando a lo mejor lo pueden haber dejado directamente para la semana que viene y punto, ya está? De todas formas, si os dais cuenta, yo creo que ya llevamos más tiempo hablando de Nintendo que de Sony y Microsoft juntas, así que mirad si han dado para rato los 40 minutos, ¿eh? Pues espera, que yo quiero apuntar una cosilla. No sé si lo habéis leído por algún lado, que ha salido el CEO este de Ubisoft, el pequeñito este que nos reíamos de él, que tiene una cara muy simpática. Exacto. Y ha dicho que, así de claro, que hasta que Wii U no venda más unidades, ellos no van a hacer exclusividades para ellos. Sí, pero calla, que yo de Ubisoft lo que quiero decir es que ¿cómo se mantenía esa tía en pie? Digo que tiene carne propia. Tiene carnet profesional para llevar sus tacones. Joder, pero es que visteis a todos los enanitos que se ponían al lado suya. Es que me lavaba los hombros. Yo no sé si fue una estrategia. Ubisoft está controlada por hobbies. Hombre, eran franceses, Manu. Los franceses no comen muy bien, No están bien alimentados. No, desde luego que no. Vaya tela, pero vaya tela. Qué cosas más enanas. Y ella ahí a la to grande. Yo un último apunte de Nintendo. Yo también sigo, porque soy idiota, yo creo. Sigo dando un voto de confianza y la Gamescom es la última oportunidad que tiene. Y como intuís, yo creo que la Gamescom, tras las revueltas, sí que va a petarla. Pero es que es un año después del lanzamiento. Que no digo nada. Pero yo creo que un poco antes no le habría venido mal. En la Gamescom nos vamos a cagar todos por la bata abajo. O no. Seth lo decide casi todo en la Gamescom, así que... Ah, sabe. En la Gamescom nos vamos a cagar. ¿O no? Bueno, si es que tú eres gallego hasta... Vamos. No, efectivamente. No se sabe. Porque Nintendo está haciendo la del gallego. O sea... Es, sí hay juegos, pero no hay juegos. O sea que la Gamescom es la última oportunidad que tiene. ¿Nos vamos a cagar? Sí, yo digo que pero sí, no. Pero de un lado o del otro. Nos vamos a cagar. O nos vamos a cagar por Nintendo, por no haber sacado juegos, nos vamos a cagar de decir, Dios mío, ¿por qué te escondías esto? Nah, venga, que ya estás divagando tú. No sé, yo creo que Nintendo aprovechará y es el momento ideal para anunciar una rebaja en la Gamescom, o bien poco antes de que salgan Play 4 y Xbox One, un poquito antes de Navidad. Será el momento en el que, si lo decide hacer finalmente, lo hará. Muchos meses sin vender Wii U, es eso, ¿eh? Mientras puedan vivir de 3DS, ¿qué más les da? Efecto... ¿Cómo se llama? Impacto. No el de impacto, no el impacto. Bueno, hablamos un poquito ahora, si queréis, de los juegos, de las compañías que han hecho conferencia y que han presentado sus juegos, algunos exclusivos, otros multiplataforma. Empezamos con Konami, que fueron los que rompieron el hielo. ¿Qué rescatáis de Konami? ¿Qué os gustó y qué no? ¿Qué faltó? Sobre todo, a lo mejor, ¿qué faltó? ¿Qué echasteis en falta? Hombre, yo de Konami no eché en falta nada. Habiendo presentado ese pedazo de tráiler de 9 minutos de Metal Gear, ¿qué vas a echar en falta? Si es que es como si no llevan nada más. Un tráiler que, bueno, si nadie ha visto la versión extendida, yo os recomiendo que la vea. A mí me pareció una pasada, un juego Metal Gear en mundo abierto, un tema temas adultos, y no sé, tengo ganas de ver lo que hace Kojima con esta nueva generación y las posibilidades que le da. Y luego este Castlevania, que bueno, pues también tiene buena pinta. Igual no tan buena como yo esperaba, pero bueno, pinta bien. Y bueno, el Pro... Bueno, paso del Pro. Siguiente. Sí, bueno, yo... El Metal Gear... Yo creo que... ha recibido, bueno, una especie de renacimiento, por así decirlo, y... Puede que realmente... Incluso le fuese necesario para la saga, porque podría quedar un poco estancada en eso de infiltración, que realmente al final no es tanta infiltración, y presentarnos un Metal Gear de mundo abierto, buah, puede darle muchas alas. Y eso que decía Kojima que no iba a hacer más, pues mira si llega a decir que iba a hacer uno más. Y nada, el Castlevania también, la segunda parte, que realmente es la tercera, si contamos el juego de 3DS, pues sigue dejando muy buena pinta si no la tenía ya. Y igual que Metal Gear, en principio también va a ser un poco sandbox y vamos a poder ir por ahí con Gabriel por donde queramos. Y si a eso le sumamos una mejor jugabilidad al sistema de combos, cosas que se mantienen, cosas que se añaden, pues los de Mercury Steam pues lo están currando bien y están dejando el pabellón español bien alto. Yo creo que más que sandbox va a ser un poco como Symphony of the Night en 3D, ¿no? Que va a ser, hombre, va a ser más o menos lineal, pero que tú en cualquier momento vas a poder revisitar los lugares. Y eso que dijiste del renacimiento de Metal Gear, mira, a mí me parece interesante porque creo que ha habido juegos que en cuanto a mecánicas jugables de sigilo le han superado en esta generación desde Guns of the Patriots, como son, yo qué sé, Hitman Absolution o este Splinter Cell, que sale ahora en agosto, que tengo ganas de ver a ver qué mecánicas introduce. Y ya se ven cosas nuevas, ese tema de incluso de esconderse por un lado del caballo, todo eso, no sé, tengo ganas de ver a ver qué hace Kojima con este tema. Te digo yo lo que va a hacer Kojima, porque Kojima es un cabrón, va a hacer una obra maestra, ¿vale? O sea, no puede que nos duela, porque es decir, es estirar el chicle, pero el cabrón va a hacer una obra maestra. Konami presentó lo que tenía que presentar, o sea, Castlevania, Pro, Metal Gear y ya. O sea, es que no le hace falta nada más porque tiene más cosas, sí, pero es de lo que vivo ahora mismo. Presentó lo que tenía que presentar y ya está. Castlevania, no lo vi porque no jugué el 1 y tiene un spoiler que te cagas, o sea que no pienso ver el vídeo. Vi el de Metal Gear, fue espectacular. Vi el de Pro. Pero lo viste, ¿no? ¿Eh? Nada, que como lo viste todo. Sí, sí. Digo, ¿qué pasa? Ya, tío, que es una coña nada más. No te aproveches de mi debilidad mental. Digo, que Pro, a pesar de que no me gustan los de fútbol, vuelve a seguir evolucionando. O sea, Konami presenta lo que tiene que presentar y ya. Metal Gear va a ser espectacular, pero es lo mismo que Pro FIFA, es lo mismo que Battle Code, según que busques más una cosa u otra, pero la mejora es increíble. Y yo creo que lo hicieron muy bien. Por lo menos de lo que vi, ¿eh? Oye, ¿y qué os parece que Pro Evolution solo salga en la actual generación? Lo más lógico del mundo. Pues yo al revés, ¿eh? Yo creo que no le queda un duro a Konami, ya tengo que recordar. No, es que vamos a ver, ten en cuenta, FIFA ahora mismo tiene todo el terreno ganado, ¿no? Pero el hecho de que ahora Pro quiera volver a entrar un poquito a sorprender a la gente requiere una inversión, supongo yo y espero yo, un poquito más fuerte. Vale, entonces nos encontramos con dos escenarios posibles. Uno, Konami decide lanzarlo para generación actual y próxima generación. Dos, como ha hecho, no lo hace. ¿Qué pasaría en el primer escenario? Pues que se tiene que gastar bastante dinero en desarrollar y en programar un juego para la nueva generación, que ya han dicho que tiene una programación distinta a la actual, con lo cual eso es más tiempo, más equipos, más dinero y bueno, todo lo que ello conlleva, para adaptarlo a una consola o a unas consolas que en un primer momento no van a tener ese parqué vendido, máxime cuando estos juegos salen en septiembre y las consolas van a salir a finales de noviembre, en teoría. Es decir, estamos perdiendo septiembre, octubre y noviembre de ventas en unas consolas en las que tampoco sabemos qué cantidad van a vender este año. No vamos a poner ni catastrofistas ni que van a vender un montón, simplemente no lo sabemos. No tenemos unas previsiones o no lo vemos claro. Para que encima, cuando salgan, la gente tira por lo seguro, por lo que es el FIFA. Entonces, yo creo que lo más lógico del mundo es decir, nos vamos a quedar aquí, nos vamos a afianzar en esta generación y la que viene, cuando ya haya más consolas, cuando la gente haya visto cómo hemos evolucionado y que podemos hacerle y plantarle cara a FIFA, entonces la gente de la próxima generación se dedicará a plantearse comprar el Pro 2015, ¿no será? Yo creo que lo de Manu tiene toda la lógica del mundo, porque además, si os paráis a pensar, los primeros pros de cada generación han sido auténticas mierdas, sobre todo los de la generación anterior. Además hay que pensar eso, que con una generación ahí a las puertas, prácticamente, en la que va a llegar final de año y te vas a gastar 400 o 500 euros en una consola, igual llega octubre y en vez de gastarte los 70 del FIFA, pues igual prefieres gastarte los 45 o 50 que va a costar el Pro. Pues a mí esto sí que me parece una bajada de pantalones como no ha habido nunca. En plan, tú tienes una consola nueva y te quedas estancada en la actual generación, no tienes... Bueno, ya definitivamente dices, no, mira, es que no tengo presupuesto para hacer un juego de fútbol para la nueva generación. Hay que recordar que sí, que FIFA 14 sale en la próxima generación, pero también sale en esta. Y la gente, bueno, ya hemos visto el repaso que le ha dado esta generación FIFA Pro. Entonces, bueno, eso de que el Pro tiene que demostrar todavía muchas cosas. Y sí que hemos visto una muy buena evolución tanto en el control del jugador como de la pelota, como de las líneas de juego, y sobre todo a nivel gráfico, porque es bastante, bastante potente, pero es eso, quedarse estancada de esa forma... Menos mal que tiene a Kojima detrás, Konami, y está preparando el Fox Engine para la próxima generación, y hemos visto... en Metal Gear lo que puede hacer, entonces que podamos ver eso en un juego de fútbol de próxima generación puede impactar bastante y seguramente el año que viene esté más competida la cosa en el tema de los juegos de fútbol, pero este año no hay color. Konami no tiene dinero para hacer el Pro de la siguiente generación, pero se lo está gastando todo en el Metal Gear. Bueno, hombre, eso es un hecho ya. O sea, lo que arriesgan con cada Metal Gear en cuestión monetaria es ya una leyenda. Como su protagonista, vaya. Pero no sale porque no hay dinero. O sea, va todo en Metal Gear, buen hombre. Y ya casi da gracias a que no vaya también un poco en Castlevania, con el renacimiento que está teniendo. Así que, Pro en nueva generación, les iba a salir mal. Yo creo que les iba a salir mal, aunque tuviesen dinero. Pero, a saber qué hacen. ¿Qué hacen para el año que viene, cuando tenga, entre comillas, que salir? El siguiente, vaya. ¿Y Electronic Arts? ¿Qué os pareció la conferencia? Yo estoy encantada con Plata de sus zombies. Muy mal. ¿Y los Sims 4? ¿Dónde quedaron los Sims 4? No se presentó nada de ello. Pero que iban a sacar otro monigote moviéndose. Ya está, pues si sabes lo que es. Algo, yo qué sé. Bueno, tú también sabes lo que es el presentación de un zombie. Yo, no, el shooter ese, ¿no? Yo voy a decir lo que echen falta, que es un Mass Effect nuevo. Pero bueno, seguid vosotros. Y dale con el Mass Effect. Después os criticáis de que no hay nuevas IP y siempre estáis pidiendo lo mismo, ¿eh? A ver, a mí me gustó Dragon Age 3. Y como ya comenté en su momento mientras estábamos con la conferencia, yo espero que lo hagan bien, igual que hicieron el primero. El primero se tiró un montón de tiempo en desarrollo y de buenas a primeras sacaron un segundo juego muy rápido y le salió como le salió. No es un mal juego de tirarlo a la basura o enterrarlo en el desierto de Arizona como un ET, pero pues sí es un juego bastante inferior al primero. Y ahora que ya llevan bastante tiempo desarrollando este, espero que por fin vuelva a salir algo tan decente como el primero. Y tiene pinta. A ver, crucemos los dedos. Por lo demás, como yo no soy muy de deportes, ni FIFA, ni NBA, ni Madden, ni nada. O sea que por mí me quedo con eso. O sea, a mí me pareció una conferencia bastante, bastante buena, ¿eh? La verdad es que, aparte de lo típico de FIFA, tal y cual, se sacaron lo que la gente esperaba, ¿no? El Mirrorless 2 ahí, Dragon Age 3 y ese teaser pequeñito de Star Wars Battlefront. Eso es un bombazo. Parece que a lo mejor muchos sitios, bueno, en Geek TV, por ejemplo, a lo mejor no somos muy seguidores de esto. Yo en concreto soy bastante. Entonces yo creo que haya salido ese teaser, el Mirrorless 2, que lo esperaba tantísima gente. Para mí quedó una conferencia muy, muy buena. Y luego el gameplay que sacaron de Battlefield, que confirma que va a haber 64 personas jugando a la vez, supongo que en la Next Gen, no creo que en esta ya, ni de coña, vamos. Pero la verdad es que a mí me dejó muy, muy buena impresión. Sí, pero el Mirror's Edge como el Kingdom Hearts 3. Saldrá en algún momento de la vida. Eso es que me ha encantado. Saldrá cuando esté listo. Que fue muy bueno, la verdad. Bueno, yo con Mirror's Edge, bueno, creo que pasa una cosa curiosa, que es que lo ha pedido más gente la segunda parte de la que ha comprado, de la gente que ha comprado la primera. ¿No? O sea, eso pasa mucho. Sí, ¿verdad? O sea, resulta que lo han comprado 4 personas, pero la segunda parte la quieren 10. A mí me parece algo curiosísimo. A mí, en general, la idea también me pareció bastante, bastante chula. Ese Need for Speed Rivals tiene una pintaza cojonuda, es pura adrenalina y con criterio enfrente. Y joder, esas partidas multijugador, Alex, al Battlefield, 64 personas, edificios de esa magnitud viniéndose abajo. Nos vamos a echar unas batallas tú y yo, tío. Yo ya lo he hecho aquí, o sea, lo digo aquí, todo el mundo que se quiera unir, una partida acá de Gitivita ahí de 64 personas, hombre. ¿De verdad nos escuchan 64 personas a la vez? Bueno, a lo mejor 32 y los otros 32 pues son bots y ya está, no pasa nada. A la vez no, vale. Pero... si reunimos pero a todos los oyentes de todos los podcasts, a lo mejor hacemos 64, ¿no? Sí. Y como comandante de algo, a mí la conferencia me gustó bastante. Sí, hombre. ¿Qué quieres? ¿Perder? Tú estás tonto. Yo, la conferencia, sinceramente, me gustó bastante, pero... Marco, si llegan a presentar un Mass Effect, en el momento en que lo presenten, yo he dejado de verla. Porque EA tuvo, en esta generación, tuvo esa gran manía de echar a perder sus sagas. O sea que... deja a Mass Effect morir en paz. Que la resucite más adelante, si quiere, pero no presentando la nueva generación, pero bueno. Plants vs. Zombies, juegazo que tiene, una pinta cojonuda. Battlefield, ese cae fijo. No sé si para Play, si para PC, pero cae. Luego, los de deportes, va, lo esperable, pero sorprendente en cuanto a gráfico. Y a mí me gustó bastante, me pareció entretenida. Y lo que presentaron, ese Dragon Age... a ver si cumplen lo que van a prometer. Pero la conferencia me gustó. No tanto... quizá no tanto como la de Ubisoft. Porque tuvo ahí sus... a mí me gustó bastante. Presentó lo esperable y lo inesperado también. ¿Te parece raro que no hayas mencionado al rapero que salió ahí... cuando el NBA Live se puso ahí a rapear y la gente se quedó en plan, este que, ¿para qué sale aquí a cantar? Y se fue como... Muy pesado. Fue se fue como vino. Y nada, a vosotros los prácticos os gustó mucho, pero a mí la verdad es que me pareció bastante flojita y bueno, sin contar la de Nintendo, que no fue una conferencia así, fue la peor. Fue de las peores, vamos, sin duda. muy... A ver, sí que presentaron lo esperado prácticamente, porque este Plantas contra los Zombies ya se intuía, el Mirror's Edge 2 ya se sabía que iba a salir por el tema de dominios y más cosas, y la única sorpresa fue ese teaser de 10 segundos del Battlefront, que no hemos visto nada. Pero Marcos, ten en cuenta que a lo mejor a ti no te gustó, te parecerá peor porque no eres un seguidor de los juegos de deporte. A lo mejor una persona a la que le gusten los deportes, hombre, realmente, ver el motor de choques que tenía el Madden, es el de... Fútbol americano, sí. El Madden era espectacular, la verdad, ¿vale? El FIFA luce muy bien. Otra cosa es que te guste o no te guste, pero... Mala, yo no la vi mala. La vi mala cuando se puso a rapear, como tú has dicho. Ahí sí la vi mala, que era a pegarle tres tiros al tío y decirle, tío, no, venimos aquí a hacer otra cosa. Pero por lo demás, bueno, me pareció, para mí, poco interesante, pero no mala. Estás hablando con una persona que estuvo jugando fútbol 13 años, ¿eh? Acuérdate. Los juegos deportivos, pues, a ver, saliendo anualmente, pues es muy difícil que sorprendan. Así que tienen lo bueno del motor Ignite Engine, pero es que eso también estaba anunciado. Y es lo que digo, anuncios, uno y medio. Porque podemos hablar de uno, que es el Mirror's Edge, y el medio, que es el teaser de 10 segundos de Battlefront. Lo único que a mí realmente me sorprendió y me dejó con la boca abierta es el multijugador de Battlefield 4, y en ese momento en que hay 64 personas a la vez jugando y vemos que se cae un rascacielos. Esas posibilidades en un multijugador yo creo que son inexistentes hasta el día de hoy. Y si Battlefield 4 nos va a ofrecer, pues... Igual que decía que no iba a haber color entre Pro y FIFA este año el Call of Duty se va a comer los mocos, ¿eh? ¿A eso es también como Sony Xbox, Sony Microsoft o Barça Madrid, ¿vale? O sea, ¿eres o de COD o eres de Battlefield? Pero... Sí, pues es lo que te digo, ¿eh? Yo, a ver, puedes vivir un año o dos del cuento, pero más no, ¿eh? Vaya. Ya, pero bueno, también SA, a ver cómo plantea la siguiente generación con los DRMs y tal, pero bueno. El teaser de Battlefront. A mí, ese anuncio y medio que dices tú, ya me convenció más que los tres anuncios nuevos, cuatro, que tuvo Ubisoft. Pero bueno, ya hablaremos de Ubisoft cuando llegue. Si queréis, seguimos con Ubisoft. ¿Tenéis algo más que apuntar? No, yo no. ¿Yo sé? ¿No has dicho nada? No, a mí EA no me motivó gran cosa, porque Mirror's Edge, yo soy uno de los que lo compró, no le gustó y no tengo ganas de más. Battlefield me gustó, la verdad, eso sí que es cierto, pero yo creo que lo que dice Marcos, ¿no?, es aplicable. El Dragon Age sí que tenía muchas ganas, pero tampoco hubo gameplay, así que tampoco... ¿Y los franchutes? ¿Qué os pareció la conferencia de Ubisoft? Estos conejillos tan simpáticos que traen siempre. Pues, hablando de conejillos, presentaron definitivamente la serie de los conejillos, ¿no? Pero me parece que los van a explotar para mi gusto demasiado. O sea, los bichos estos tienen gracia cuando son poquita cosa, pero cuando se pasan con ellos, para mí que no. Pero bueno, ahí están. Aparte, presentaron algunas cosillas interesantes, casi nada de lo que a mí me gustase demasiado. Estaba también el Just Dance 4, que también se sabía y todo este rollo, pero bueno, no sé, no fue tampoco una conferencia que a mí me despertase demasiado interés. En un principio iba con un poquito más de ilusión que con la de EA, pero bueno, acabé prácticamente igual. Y la verdad fue la que menos me gustó, con mucha diferencia. O sea, yo creo que el plato fuerte que tenían, que era Watch Dogs, prácticamente lo sacó Sony, que fuese ese gameplay... Realmente acojonante, la verdad. Y bueno, Ubisoft sacó ese tráiler que ya habíamos visto por la mañana o incluso el día anterior. Rayman Legends, que ya está visto. Un Assassin's Creed que sigue sin evolucionar absolutamente nada. A mí es que no me llama la atención ni The Division, porque sí es verdad que pinta muy bien, tiene un concepto curioso y tal, pero jugablemente no vi nada nuevo. Entonces a mí Ubisoft, la verdad es que me decepcionó y no me gustó. Yo creo que Ubisoft venía un poco de subidito del año pasado, ¿no? Que bien que se lo merecieron el año pasado, pero este año han querido volver a repetir la fórmula con la muchacha esta de los tacones, que me parece que es súper cansina, y prácticamente toda la conferencia me pareció un aburrimiento, pero muy, muy pesado. Bueno, y excepto el final, ¿no?, que quisieron hacer igual que el año pasado y sacando The Watch Dogs ahí como sorpresa final, han sacado The Division, que a mí me gustó bastante. Pero cuando ya vi lo de Tom Clancy, a mí es que me aburren un poquillo. Pero bueno, así lo que se vio, lo quisieron poner como más tranquilito, no un shooter como los que de hoy en día, sino al fin y al cabo son Tom Clancy. Pero bueno, poco más, me pareció la peor con diferencia. Quiero hablar un momento especial para mí, que yo me voy a acordar toda la vida de él, y es el momento que presentaron eso mismo, el de Division. Que yo recuerdo que estábamos todos ahí expectantes a ver, pero esta cosa que están presentando, ¿qué es? Y le poníamos nombres, ¿cómo se llama? Zona Cero, ¿cómo se llama? Okay. Y esos son los momentos realmente bonitos que tiene el E3. El estar viendo una cosa que realmente no sabes ni lo que es, ni cómo va a ser, ni cómo se va a llamar. Eso es cierto, la verdad es que se echaba de menos sorpresas de ese tipo, ¿no? Que la verdad es que Ubisoft se lo guarda que no vea. El año pasado fue Watch Dogs y este año fue este. A mí lo que no me gustó fue The Crew, ¿no? El juego este de coches, que es un Need for Speed Worm, pero con marca Ubisoft, ¿no? No me gustó en el sentido de que, bueno, el juego, bueno, tiene buena pinta, un arcade, MMO y tal, pero es que igual estuvieron 20 minutos enseñando eso, y tampoco había nada que enseñar, porque realmente era un Need for Speed que a su vez es un Burnout en un mundo abierto, y van a carreras ahí a troquimoche y tal, unos señores jugando. No me gustó The Crew, me pareció una cosa ahí, demasiado tiempo para poca chicha. Sí, en ese sentido se pasaron también un montón. ¿Cuánto fue exacto? Fueron casi 20 minutos, ¿no? Fue muy pesado, porque a ver, entiendo que te gusten los juegos de coches, entiendo que tal, pero no le veo yo tanta chicha a ese juego como para dedicarle tantísimo tiempo. Nah, y es lo que dijimos, que al principio todos estábamos flipando con la cinemática del principio, unas imágenes y tal, y luego ya empezaron ahí con el gameplay y eso, o sea, un toro que no veas. Se lo podían haber cortado con tres imágenes de gameplay y la cinemática y quedaban de puta madre. Además que es un juego que ya se sabía que iba a estar, un juego de coches y tal, ya era una cosa que se había medio filtrado y tal. Yo había escuchado que iba a ser un simulador, al final más arcade imposible, pero bueno, ahí está. Y bueno, sí, a Ubisoft al final se le filtraba casi todo. Lo que no se le filtró fue eso. A mí, o sea, más o menos lo mismo, de no ser porque salió luego Tom Clancy y arruinó por todo lo que me esperaba, pero bueno. Ahí tenéis razón, The Division creo que fue el único juego de eso, de la sorpresa, de cómo se llamará, qué será, de qué irá, ¿no? Pero sí, la de Ubisoft, nada, enseñaron lo esperable y ya está. Y lo que nuevo, The Crew, hay un game eterno, por cierto, con unos fallitos bastante interesantes para ser una la gente. Efectivamente, eso es que la gente atravesaba. Vamos, que no es Carmageddon, coño. Efectivamente. A mí ni fu ni fa, es que me pareció aburrida. The Crew lo mismo, solo me sorprendió The Division hasta que apareció Tom Clancy. Pero bueno, una oportunidad igual cae. Pero por lo menos la de Ubisoft sí que fue la que menos me gustó, menos por The Division. Bueno, tampoco hemos comentado demasiado las exclusivas de Xbox One. ¿Qué os parecieron? ¿Lo visteis bien o era lo que se esperaba? ¿Faltaba algo? Yo lo vi demasiado bueno para que salga en Xbox One en unos cuantos. Lo repito, The Rising 3 me dolió. Quantum Break acabará en PC. D4, ahora Swear y está mi corazoncito, así que también me duele ahora. Sunset Overdrive, bah. No. A mí ese sí me gustó. A ver, no. No. O sea, a ver, me parece entretenido. Es Insomniac está bien. Pero no me llamó lo que enseñaron. Vaya, Rise, sí. Pero bueno, por lo menos algún, no sé, algún exclusivo que sí que sea exclusivo. No de Rising que se vendió ahí a lo loco. Y Quantum Break también es exclusivo. Bueno. bien, pero bueno, demasiado decir, bueno para decir, One. Hay que decir que el primer Dead Rising sí que era exclusivo de 360, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente, para mí, en conjunto, los mejores juegos de la feria seguramente hayan estado metidos en esa conferencia de Microsoft, porque para mí los juegos más llamativos que enseñaron durante la feria fue Destiny, fue, bueno, Bayonetta y X me gustaron bastante, pero bueno, fue novedades así tal, Destiny, Titanfall, y seguramente también el de este también parece bastante bastante chulo, y Rise. A mí Rise me dejó muy loco, el juego este de los espartanos, que en principio va a ser para Kinect, parece que se olvida de Kinect, pasa a Xbox One, es Crytek quien lo desarrolla, y tiene una pinta muy loca. Ese y Titanfall son dos juegos muy locos, y están en Xbox One de manera exclusiva. Ahí es cuando te jode todo el tema de DRM, ¿eh? Porque es lo que hablábamos al principio, lo que es el catálogo mostrado hasta la fecha, el de Xbox One, es bastante bastante loco por lo que vemos hasta el momento. Yo, pues fíjate que a mí el Rise precisamente fue el que menos me llamó la atención. Me pareció, yo qué sé, no sé, al principio me parecía bien, pero cuando empecé a ver la dinámica fue un poco bajón. No me gustan en absoluto ese tipo de juegos. Y en cuanto al catálogo, bueno, a ver, que no digo que esté mal, para nada, pero tampoco me termina de llamar a mí la atención. Y aparte, es lo que estáis diciendo, vamos a ver qué hace Sony, qué presenta Sony de aquí a un poquito más adelante, porque para salir victoriosa, y muy victoriosa de esta conferencia, de este 3, solamente le hacía falta el vídeo de cómo prestar juegos y poco más. Y lo hizo, o sea que... Oye, y ese Killer Instinct ahí que en la conferencia todo el mundo, ¿cómo mola tal? Y luego salió que era free to play, que solo te daban un jugador. ¿Qué os parece eso? Eso me parece lo más rastrero que puedes hacer. O sea, resucitas una franquicia que te da, pide a la gente a gritos y la prostituyes de esta manera. Es que a mí me pareció, vamos, ya lo definitivo. Además, un solo personaje. El Yago este, que ya si nosotros tenemos uno que es un pesado, pues este no vamos a tratar de jugar de él. Es el único jugador que, el único personaje que vamos a tener, pues yo me imagino todo el mundo. Yago contra Yago, ya verás. Sí. Yo peso más que él y me muevo más ligero, ¿eh? Pues a mí, por ejemplo, de todos los que presentó Microsoft, el que más me llamó la atención, y eso que no hubo gameplay ni nada, fue Quantum Break. No sé, yo espero, tienen buenas, yo tengo buenas referencias de estos de Alan Wake, que no me terminó de gustar, pero creo que tenía potencial, ¿no? Y Quantum Break puede dar bastante de sí. A mí el Rise este no me gustó, o sea, me parece una sucesión de Quick Time Events. De que sea un juego para Kinect, que sea una sucesión de Quick Time Events, lo mismo me da lo mismo. Y Dead Rising 3, pues a mí sí que me pareció que tenía muy muy buena pinta. Y eso que al principio parecía que iba a ser en plan survival puro y duro, hasta que claro, llega el momento en que coge notas, una ametralladora y se pone a disparar como loco. Por lo demás, pues hombre, tampoco hay que engañarse, hay mucha pajilla, ¿eh? Ahí hay un loco Cycle, un Power Star Golf, un... no sé. Hay Kinect muchas... Sports. Kinect Sports, hay muchas chorradillas ahí, ¿eh? Cuidado. Qué poca ilusión le tenéis al Titanfall, ¿eh? Hombre, es que es de renegados de Call of Duty, Manu. Yo como va a caer en PC, pues ya está, me la soplo. Yo de hecho creo que es una de las grandes apuestas de Microsoft, ¿eh? Y esa mezcla de que ya de por sí están los creadores de Call of Duty detrás y le mezclan el uso de robots y bueno, estos mechas al estilo, bueno, de un juego también que se está haciendo muy conocido y que es free to play, que es Hawken. Pues, sí, sí. Es que, claro, tú cuando controlas a una persona en sí, es como si fuera un Call of Duty clásico. Y también hay que recordar que el multijugador, bueno, la parte que enseñaron era el multijugador, y no hay una especie de sala de espera para que se conecte la gente y luego empezar a jugar. Ahí ya va todo dinámico. Se ven a los soldados llegando un avión y la gente se va conectando, bajas del avión y ya empiezas a disparar. Y bueno, parece que los robots se van a llamar por una especie de, bueno, un sistema de rachas, parece ser que en cuanto acumules ciertas muertes ya puedes llamar a tu robot, y eso, en cuanto te metes en tu robot, es una especie de Hawking. Si ves que el robot se va a explotar, puedes activar el propulsor, sales despegado para arriba, y como vimos en el gameplay, aterrizó en el robot de otro y se lo, no sé si se lo destruyó, se lo mangó. Me parece que vamos, ahí vas a tener posibilidades a tomar por saco, vamos. ¿Y qué os parece que el jefe maestro aparezca con un poncho ahí en medio del desierto? No sé, pienso yo que con ese traje que lleva, que no necesita un poncho para ir por el desierto. ¿No te asustaste un poquito, Alex? Dijiste, Journey 2. Sí, hombre, y tanto me lo dijo Pedro, me cagué encima. Bueno, pues yo creo que no les parece nada, ¿no? Ya. Me han hecho mucho afán de... A mí es que Halo... Buf. Bueno, yo creo que era lo esperado. A ver, este año no va a haber Halo. Y en 2014 sí, es un poco la misma estrategia que los dos últimos años de Microsoft. Hace 2 años presentaron un teaser justo al final que se les filtró en el último minuto de Halo 4. Luego en el E3 del año pasado vimos ya un poco de gameplay. Y este año me he hecho igual, he presentado un teaser y seguramente el año que viene veamos un poco ya de gameplay y un poco más de cómo va a ser este Halo 5, se supone. Y ya voy a vaticinar algo que se me ha venido ahora mismo a la cabeza, y es que el año que viene va a haber un teaser de Gears of War, seguro. Yo echo mucho de menos en esta conferencia a Lionhead, a ver qué va a hacer ahora el estudio sin Peter Molyneux entre sus filas, y la verdad que me da mucha curiosidad. Se estuvo rumoreando mucho últimamente con la posibilidad de un fable MMO y al final no se mostró nada, lo cual me indica que no vaya a haber un fable MMO, que yo creo que está bastante, bastante a huevo, ¿no? ¿Sabes lo que va a hacer Lionhead sin Molyneux? Eso sé. dime. Buenos juegos, tío. Hombre, lo tiene a huevo ahora ya nada puede fallar. Bueno, y nos queda por repasar un poquito Square Enix, esa exclusividad al principio, enseguida se me desmintió que no. ¿Qué os pareció lo que vimos de ellos? Pues algo esperable. A Square Enix ya hemos visto que hace lo que sea por dinero, entonces pues no creo que pueda llegar a ser el nombre de prostituir, pero sí, casi. O sea, de Final Fantasy ya lo sabíamos. Acabaría llegando a Xbox One por el hecho de que el PC ya había llegado. Pero Kingdom Hearts, una saga que siempre ha sido de Sony, la numerada me refiero, que de pronto aparezca en Xbox One, no tiene mucho sentido. A ver, una de dos, o Square necesita dinero por todas partes y Microsoft ha soltado la pasta, o bueno... O le da por ahí, no quiere hacerse con... ¿Pero qué tiene de malo? Eso yo no lo entiendo. No es que tenga de malo, es que personalmente no termina de convencerme a mí. Es decir, pues el juego básicamente va a ser el mismo, que ¿eh? A mano no se la cuela, ya está. No me gusta. Es una saga que siempre ha sido de Sony, la numerada, y no me ha hecho gracia. Aparte de la tirria que le tengo a Xbox One, pues no me ha hecho gracia de que Xbox One vaya a tener el Kingdom Hearts 3 después de esperarle una generación, que de pronto vaya a pasar esto. Pero bueno, pero a ver, si el juego dejara de salir en PlayStation para salir en Xbox One, yo bueno, pues podría entender que haya ahí gente que se moleste, ¿no? Pero que salga en Xbox One, yo lo veo un movimiento natural y bueno, tampoco es malo, ¿no? Ni malo ni bueno. Es bueno para quien tenga la Xbox y para el que tenga la PlayStation, pues bueno, es igual que antes. Sí, no, a ver, si ya te digo, malo no es, pero a mí no me ha sentado precisamente bien. Aparte, espera, José, ellos... Te voy a explicar por qué. Porque para Manu, Kingdom Hearts 3 es tan especial que ese juego tiene que ser exclusivo. Se podría decir casi que así, y me gusta tanto que me jode que vaya a salir Xbox One, pero bueno. Yo no sé qué hubieses hecho, Manu, si llega a presentar el trailer de Kingdom Hearts 3 en el Xbox One. Me muero, literalmente me muero. Es que no hubiese apagado la consola, porque yo lo estaba viendo en el Xbox. Hubiese ido a donde sea y no hubiese hecho nada del E3 el resto de la feria. No, pero bueno, a ver, a mí me ha parecido un poquito extraño el movimiento. Supongo que tendrá su lógica de contratos y tal y cual, pero fijaros que la primera vez que se anunció el Final Fantasy nuevo, ahora sabemos que era el 15 y que tampoco es nuevo, pero bueno, fue en febrero, cuando se presentó el mando de Play 4. Después, ahora ha venido una conferencia de Microsoft y no se ha sabido nada, ni del Final ni del Kingdom, nada, absolutamente nada. Y llega de pronto Play, la conferencia de Sony, y Plus, las dos a la vez. Final Fantasy vs 13, que se convierte en 15, y Kingdom Hearts 3 para PlayStation 4. Y de buenas a primeras, unas cuantas horas más tarde, cuando se hace la conferencia puerta cerrada de Square Enix, uf, la entre comillas exclusividad, que tampoco es que, repasando la conferencia, tampoco dijeron nunca que fuese exclusivo, solamente dijeron para Play 4, no solo para Play 4. Pero bueno, parecía que muchos lo teníamos como que implícito. De buenas a primeras se derrumba. Yo no sé si, como decían los rumores, Microsoft había estado soltando de billetera justo antes del E3 para comprar juegos que no se habían anunciado todavía, o simplemente que la excusa que pusieron los directivos de Square Enix es la verdadera, que también tiene mucho sentido, no para nada veo que esto sea ilógico. Y es que al utilizar los dos el Direct 11 y al ser Xbox One y Play 4 bastante más parecidas en programación que 360 y Play 3, esto ha permitido que el hecho de crear un multiplataforma sea mucho más fácil que en esta generación. Con lo cual no han tenido que invertir tanto como hubiesen tenido que invertir en esta actual. Mira, yo creo que lo que pasó fue justo lo contrario a lo que dices. Mira, para mí, viendo la política de Square Enix, que es quiero ganar todo el dinero que pueda en el menor tiempo posible, no tendría ninguna clase de sentido que fuese un juego exclusivo, de no ser que PlayStation hubiera apoquinado la pasta en el desarrollo de Final Fantasy, que era lo que se rumoreaba, que al final, pues parece que no, ¿no? Pero ahora, la razón por la que esté presente el juego en la conferencia de Sony en lugar de la conferencia de Microsoft, yo creo que no sea porque Microsoft pagó a Square Enix para que Final Fantasy saliese en Xbox One, sino porque Sony pagó a Square Enix para que enseñasen Final Fantasy en su conferencia, de igual forma que Xbox pagó a Kojima para que saliese a romper y abrir la conferencia con ese tráiler que se te caen los huevos, ¿no? Entonces, simplemente por asociar el juego a la marca, igual que Battlefield salió que Call of Duty tradicionalmente sale en las conferencias de Microsoft y está muy asociada a la marca Call of Duty en la consola Xbox 360, a pesar de que sea un multiplataforma que sale hasta en Wii. Es como los anuncios de la televisión que te anuncian un juego multiplataforma y al final te puede traer PlayStation 3 o Xbox 360. Eso es, la propia PlayStation o la propia Xbox que paga ese anuncio de televisión, por lo menos una parte de él, y al final pone su logo, aunque no sea exclusivo, para que la gente asocie juego y marca. Oye, Manu, ¿y qué te parece ese Final Fantasy XV? A mí me parece que tiene una pintaza. Igual es la revolución que necesita la saga, ¿eh? Tiene muy buena pinta, porque tiene muy buena pinta, no lo puedo negar, pero me parece un movimiento extraño. Es decir, Final Fantasy es un juego de rol que desde sus orígenes ha caracterizado por tener un sistema basado en turnos, no un sistema de acción. Entonces, el hecho de cambiarlo ahora a un juego de acción completamente, aunque dicen que, bueno, que es que los juegos de acción son el futuro, que no pueden basarse tanto en los por turnos, me parece un movimiento muy arriesgado para los fans tradicionales de la saga. No te digo que no vaya a funcionar, tendré que verlo jugando, porque a mí al principio el 10-2 me echaba para atrás viéndolo, y cuando lo probé y lo jugué ha sido el sistema de batallas que más me ha gustado, más que el del 13, ¿eh? Entonces, convertirlo directamente a acción es muy loco, ¿eh? Como dice Chose, muy, muy... No sé, es un cambio muy brusco, es una evolución que hemos ido viendo del juego, pero no sé, es una ruptura muy grande. Y hasta que no lo toque, hasta que no lo vea, hasta que no lo palpe, no me decantaré por decir, vale, lo han hecho bien o no. Porque, no sé, es como si de pronto la saga Tales of se dedicase a hacer juegos por turnos. No, no te pega. Tú desde tus orígenes has sido un juego de acción, como de, vale, de rol, que las batallas como sean, pero que la batalla en sí es de acción. Entonces no tendría mucho sentido que ahora sacasen un Tales of de la saga numerada, no un spin-off, sino un Tales of de la saga numerada por turnos. Pues esto igual. O sea, si ya tienes el Crystal Chronicles, que es de acción, si ya tienes los Tactics, si ya tienes un montón de subsagas de Final Fantasy, ¿por qué convertir la saga original, la saga numerada, con un sistema de batalla, con un concepto que nunca ha sido el que has tenido antes? No sé, ya es raro, pinta bien, pero es muy raro. Bueno, hay que decir que la propia Square Enix ha dejado claro desde, creo que Final Fantasy X, desde Final Fantasy IX, de que cada Final Fantasy numerado en sí iba a tener un sistema de combate propio. Este me recuerda demasiado a lo que hemos visto en el 13. Lo veo demasiado acción. Yo estoy deseando ver algún día un Final Fantasy nuevo con el sistema de combate de los Todes. Yo creo que eso sí que le podría... Hombre, aunque sería por turnos, muy clásico, yo creo que hay mucha gente que está esperando eso. A mí eso me ha parecido demasiado directo, demasiado hack and slash, empezar a pegar de un lado para otro. Parece ser que el Noctis, el protagonista, puede lanzar espadas a un sitio determinado y teletransportarse a ese lugar directamente. Y bueno, a ver, realmente Square Enix ha dicho que no vamos a controlar, bueno, aunque controlemos solo a Noctis, el grupo en sí, el que controlaremos, podemos ir dándole ciertas órdenes. Bueno, no se ha dejado claro del todo este reinicio cómo va a ser la historia, pero se ha visto una especie de mafias enfrentadas, unos vestidos de negro y otros vestidos de blanco. Hay una lucha, no sé, de capos. Y a ver, a mí la historia me llama mucho porque ya la propia Square ha dicho que es el primer Final Fantasy basado en la realidad. Y el motor nuevo, el Luminous Engine, pues es espectacular. Y ya se pudo ver en gameplay. Y bueno, yo habrá que esperar un poco. Yo dudo que alguno de vosotros tenga más ganas que yo de este juego, porque yo llevo esperándolo mucho tiempo. Era el motivo que me faltaba para pasarme a Sony. Y ahora que es multiplataforma, no sé lo que voy a hacer. Pero a ver, yo no cantemos victoria todavía sobre este Final Fantasy, que ya hemos visto lo que son capaces de hacer y no precisamente bueno. A mí este juego me recuerda a Crisis Core. El planteamiento de... Sí, batallas, a mí también me recuerda mucho. Pero es malo. A mí Final Fantasy Crisis Core es de lo más potable que se ha querido últimamente en la saga. A ver, yo sigo diciendo que el 12 es un buen juego. Sistema de batalla y tal, muy incomprendido, no sé por qué, pero sí, muy buen juego. Entonces, a ver, Marcos, el hecho de que cada Final Fantasy, desde el Final Fantasy 1, haya tenido un sistema de combate distinto, ya haya sido por jobs, ya haya sido por invocaciones, ya haya sido por armas, ya haya sido por esferas, por lo que sea, da igual, lo que sea, no implica que todos hayan estado basados en un combate por turnos. El Final Fantasy X era un turnos puro y duro. El 11 le introdujo un poquito más de acción y los combates en el mismo escenario, pero siempre con los gambits y con la barra de tiempo que se te va llenando y cada vez que se llena haces una acción, con lo cual y te permite controlarlos tanto a ti como a tu equipo. El Final Fantasy XIII ya empezó a dejar el equipo mucho más de lado, ¿vale? Y aunque sí, dentro de lo que cabe también seguía siendo de turnos, le metió mucho más componente de acción. Ahora directamente el turno desaparece. Han dicho que van a dejar una ligera reminiscencia de él. Uy, reminiscencia, qué palabra, ¿no? Una ligera... reminiscencia, ¿qué le vamos a hacer? Del sistema de turnos, pero... está basado en acción y es un juego de acción. Y vuelvo a repetir, no te digo que esté mal. Por mí, oye, pues mira, pues si lo han hecho bien, genial. Oye, pues era, a lo mejor es lo que dice Pedro, era la revolución que le hacía falta a la saga. Pero yo veo que a Final Fantasy, más que el sistema de combate, le falta otra cosa. Le falta otro enganche. Y quizás con este se acerque un poquito más, pero habrá que ver que realmente el Final Fantasy XV se acerca a eso. El guión. Lo que le falta es el guión. Este pero bueno. Un buen guión. Bueno, vamos a ir escribiendo la carta a los reyes. ¿Cuál pensáis comprar o cuál pensáis haceros con ella? PS4, Xbox One o Wii U. Aunque sea uno de salida, porque... A veces de salida somos reticentes y preferimos esperar un poquito a ver qué ofrecen. Pues yo por el momento voy a seguir con mis planes de comprarme Wii U a final de este año, sobre todo por el Sonic Lost World, sí, es mi vendeconsolas particular de Wii U. Y Xbox queda totalmente descartada, sí, sí o sí, hasta que no cambie su política de segunda mano y de conexión a internet. Porque, como ellos mismos dicen, si no voy a tener una conexión permanente, me compro la Xbox. Y como la Xbox 360 ya la tengo, pues me la quedo. En cambio, PlayStation 4, ya que no me voy a comprar la Xbox One y quiero el Final 15 y el Kingdom Hearts, caerá. Pero sí caerá un poquito más tarde. Dejémosla para el año que viene, cuando se empieza a vislumbrar algún horizonte en el cual salgan estos dos juegos, que son los que realmente me llaman. Y los Tales of, que tarde o temprano acabarán cayendo también para Play 4. Tales of 4. Porque... por continuismo y porque ya lo hizo mejor que Microsoft. A pesar de que enseñó mucho menos en cuanto a juego. Simplemente por eso. Y... pff, y ya está. Wii U, a ver qué hacen este año. Pero... bueno, yo Wii U ya la tengo, así que no tengo falta comprar nada. Pero... A ver, cuando acabó la conferencia yo lo tenía muy claro, porque allí salieron unos carteles muy guapos que traían, oh my god, damos soporte a la segunda mano, ok. Eso está muy bien, pero a mí el tema este confuso de RM, hasta que no se esclarezca, yo no me decanto por nada. Porque vamos a ponernos en el plano hipotético, ¿no? En un plano, pero completamente hipotético, porque realmente a fecha de hoy no sabemos exactamente cómo va a funcionar ni los pormenores ni de una ni de otra, ¿vale? En el caso de Xbox One, si hay DRM, este va a estar gestionado por Xbox Live, y los servidores de Microsoft, otra cosa no, pero funciona muy, muy, muy bien, ¿vale? De otra parte, no se puede decir lo mismo de los servidores de PlayStation. Los servidores de PlayStation hasta la fecha funcionaron cada vez mejor, pero a día de hoy todavía no funcionan del todo bien, ¿vale? De otra manera, lo que proponen es que pueda haber algún tipo de DRM, es lo que falta por saber cómo, gestionado por las propias compañías, lo cual lo que da que pensar es que, por ejemplo, los juegos de Ubisoft tendrían un DRM gestionado, en caso de que lo llevasen, por Uplay, ¿no? La plataforma de Ubisoft. Y eso sí que da mucho miedo, pero mucho miedo. Ejemplos como Sin City, ejemplos como lo de Diablo 3 en Blizzard, que mira lo que es Blizzard con WoW a las espaldas, de caídas constantes. Ejemplo como el de Heroes 6 en PC, que es una cosa terrible. Los juegos de Assassin's Creed son injugables en PC por culpa del DRM de los demonios, ¿vale? Entonces, si es cada compañía la que gestiona el DRM y existe la posibilidad y se da al final un escenario en PlayStation 4 de DRMs bastante restrictivos en juegos importantes, ¿no? Si ese panorama es posible, cosa que a fecha de hoy no sabemos, entonces yo me decantaría entre las dos por Xbox One, simplemente por el hecho de que los servidores de Xbox One sabemos con certeza que van a funcionar. Si PlayStation al final tira adelante con el no DRM y no que dé carta blanca a las compañías a hacer, sino que ella en su consola tenga límites con el DRM a las compañías, es decir, tú no puedes hacer esto en PlayStation 4, no que lo hagan lo que quieran, que es una cosa muy distinta. Entonces, hombre, yo creo que la duda ofende y PlayStation 4 es una consola mucho más atractiva tanto por precio como por política de segunda mano, si es idílica como se espera, ¿no? No sé si me expliqué. Sí, sí, de puta madre. De hecho, yo creo que te has puesto en un escenario muy, muy, muy pesimista, ¿no? Sí, sí, yo, sí, sí, sin duda. Pesimista hipotético. Por eso, yo la verdad, a no ser que todo eso que tú comentas pueda pasar o parecido, que todavía no lo sabemos, porque hay muchos claroscuros ahí, PlayStation 4 se viene para casa desde el día de salida, está claro. Y una cosa más quería añadir. Yo creo que el ganador de este E3, aparte de Sony, evidentemente, y sus patadas en el culo impresionantes a Microsoft, es la propia feria, ¿no? Porque si hace 3 o 4 semanas hablábamos de la decadencia del E3, que si hay gente que dice que el E3 está muerto, yo creo que ha sido un E3 acojonante, sobre todo, aparte de contenido, sobre todo en emociones, ¿no? Lo que decía antes Marcos, esos golpes de Sony al final de la feria, esas 10 horas delante del ordenador que nos pasamos aquí el lunes, yo creo que ha sido un E3 que ha levantado el prestigio de la feria. Yo no es que haya sido siempre de Xbox, tengo Xbox 360 y yo tengo aquí muchas cosas metidas y a mí me jode bastante tener que cambiarme para PlayStation 4, pero bueno, si no va a tocar otra, si Microsoft se pone así farruco, como se ha puesto, en temas de vigilancia, de protección de su consola, de estar conectado en todo momento, pues mira, no me va a quedar otra que agenciarme una Play 4. Eso sí, el PC lo tengo por delante, pero bueno, como no es el momento de hablar de él, pues sí, yo estoy de acuerdo en que, pese a que lo que decimos antes, pese a que yo creo que Microsoft hizo la mejor conferencia, no ha conseguido remontar de lo que ya se sabía, y Sony prácticamente se ha vendido muy bien. Prácticamente, bueno, es lo que dices, mucha gente se va a pillar la Play 4 de salida, pero sin ninguna duda, si es que quedaba. Y bueno, vamos a ver cómo gestiona Sony ahora que ya lanzó la bomba, cómo gestiona el día de salida todas las Play 4 que la van a pedir. Parece ser que, bueno, en América puede llegar a triunfar Xbox One, no voy a decir que no, pero Europa yo creo que se ha rendido a Sony. Bueno, chicos, pues... Bueno, chicos, pues yo creo que ha sido un buen repaso de E3. Muchas gracias, no solo por contarlo aquí, sino por todo lo que os habéis currado para la web, porque habéis estado ahí día y noche, nunca mejor dicho, porque esa conferencia de Sony a las 3 de la mañana no era muy buena para mucha gente. Y nada, bueno, si queréis hacer alguna reflexión final, queréis apuntar alguna cosa, es el momento. Bueno, Alex quiere apuntar algo porque se nos ha muerto. Dice que va... A ver, me lo está diciendo por aquí, por el WhatsApp. Dice que va a comprar Wii U cuando salga Pikmin 3 y Xbox One de salida. Eso es muy ideal. Pues yo, a ver, aunque sirva de precedente, quiero dar la enhorabuena a todo el TVT y el trabajo que hemos hecho en conjunto, porque yo creo que, bueno, ya nos felicitaron en la madrugada cuando estábamos ahí todos medio sonolientos cubriendo lo de Sony. Ya nos dijeron que, bueno, que hicimos un trabajo bastante bueno y que junto con las grandes innombrables páginas de videojuegos, pues fuimos prácticamente los mejores cubriendo todo el E3, así que eso es una enhorabuena para todos. Y nada, hasta el año que viene parece ser que nos vamos a quedar sin E3, así que ir durmiendo bien todo el año. Me ha encantado eso, sobre todo lo de sin que sirva de precedente. Claro, somos buenos. Para que os conste, lo habéis currado, pero no os acostumbréis a esto. Bueno, culpables, esperamos que estéis bien informados, que os haya gustado y os lo hayáis pasado bien. Están todas las noticias en la web de Guilty Beat, todas recogidas en artículos y reportajes de todo el equipo. Y también podéis comentarnos todo lo que queráis en Twitter, en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo podcast. Coño, me había puesto aquí un icono y no me dejaba hablaros. Bienvenidos, culpables, una vez más a este podcast de Guilty Beat. Hoy ya sabéis que es muy especial porque es el podcast del... Y eso que has dicho de un... ¿Cómo se...? A ver, córtame aquí. ¿Qué dijiste, Marcos, de lo de Metal Gear? ¿Un reinicio o algo así, no? ¿Qué palabra usaste? Sí, un renacimiento. Eso. Nos vamos a quedar aquí, nos vamos a afianzar en esta generación y la que viene, cuando ya haya más consolas, cuando la gente haya visto cómo hemos... Ya verás. ¿Y Electronic Arts? ¿Qué os pareció Electronic? Yo estoy encantada con Plantas vs. Zombies. Casi eso. Lo siento, fue la presión del vecino otra vez. Ay, pero ¿qué ibas a decir? Es que se me ha caído el boli o algo de eso. No, fue que bajó la presión a alguien por ahí. No me queda mucha batería y me he dejado el cargador. Ya lo estaba buscando ahora. Voy a probar a ver si me entra uno. Si no, si veis que en algún momento me caigo, ya sabéis por qué. Ok. Vale. Que... tomas falsas, ¿eh? Acuérdate. Aunque no es nada nuevo, era como todo más pausado. Tal, por lo menos lo que... Lo siento, es el helicóptero de salvamento. Sí, es que estoy al lado del Musel, entonces de aquí aterriza y despega y entonces pasa cada un par de horas. Sí, sí, este fue el Watch Dogs de este año. A mí esta conferencia me pareció un poco barrila, sobre todo el juego de Crew este, que es joder con el helicóptero de mierda. Pero este es otro, este ya no sé cuál es, ¿eh? A mí lo que no me gustó fue The Crew, ¿no? Porque este Need for Speed World, así un poco hormonado... Joder, anda, que le den por culo, tío. Estás en guerrazos, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero 9-10 o 10 o 2... Bueno, unos cuantos. Pero qué chiste, tío. Que se me fue la pinza.